Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos especiales desde la casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un esfuerzo conjunto con la Embajada de Suiza y Suiza Films, ha organizado para esta semana la muestra cinematográfica retrospectiva de Úrsula Meyer, una muestra que consta de 8 de sus producciones más populares. Darío Males nos amplía la información. ¿Qué está fe? Hey you, give me my things back. Un niño a la edad de la aventura, a la edad de encontrarse en el mundo. Un niño que encuentra en su hermana la figura materna muy necesaria a esa edad. Sucesos que se desarrollan en los fríos y altos Alpes suizos. Así es la historia de la cinta La Hermana, ganadora del Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Con esta película se dio inicio ayer la muestra cinematográfica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Úrsula Meyer nació el 24 de junio de 1971. Es una franco-suiza directora de cine y guionista que ha recibido el premio a mejor director en el 2008. Nació en Besancon, al oeste de Francia, cerca de la frontera suiza. Úrsula Meyer se graduó en el Instituto de Artes Visuales, ganó su primer premio de cine en 1998. Su primera película que conquistó Europa fue Home, del 2008. Esta película cuenta la historia bizarra y poderosa de una familia encerrada por su propia voluntad en una casa como forma de oposición a una civilización detestable. Su segundo film, Sister o Hermana, que se proyectó el día de ayer, también tiene como protagonista a una familia altamente disfuncional. Un niño de 12 años que se dedica a robar esquís en las lujosas pistas de Alpes y una hermana desequilibrada que acumula problemas con los hombres. La relación entre estos dos jóvenes, marcada por la pobreza, será el núcleo de un film con elementos de drama social y de tráiler que está rodado como un cuento con fantástica fotografía de Agnès Gaddour. Operadora mítica de Claire Denis, una de las películas conmovedoras y llenas de vida que confirma a Meyer como una de las poderosas voces del cine europeo. Por su parte, Sister muestra durante la mayor parte del tiempo las silenciosas acciones cotidianas en la vida del chico mientras desarrolla su peligrosa actividad. La película cuenta con un claro aroma a cine social centroeuropeo y sigue la tradición temática de películas como Los 400 golpes de François Truffaut, El pequeño ladrón de Eric Sonka y muy especialmente el cine de los hermanos Dardenne, gracias a su puesta en escena de corte realista, con la cámara situada muy cerca de los personajes durante la mayor parte del tiempo, un ritmo narrativo similar y de coincidencia temática de la ausencia del calor familiar, también tratados en Rosetta o El niño de la bicicleta. Algunos críticos han mencionado que la directora no consigue alcanzar la carga emocional implícita en los films más conseguidos de los hermanos belgas y pierde buena parte de la naturalidad pretendida por el uso de un par de golpes de efecto que se antojan innecesarios. Así lo recoge el portal web www.cinemaldito.com. Las proyecciones que se seguirán realizando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana son el film El sueño de Isaac, una historia en la que la muerte ronda la habitación de un asilo. Isaac la espera, Jean lo cuida con ternura, Isaac revive sonidos e imágenes de su infancia, vuelve a verse como un niño cerca de su madre enferma, palabras dichas a través de gestos y miradas, y que lo podrán apreciar este viernes 9 a las 19:30 y domingo 11 a las 16:00. También está el film Horas sin sueños, los días jueves 8 a las 17:00 y sábado 10 a las 19:30, un reencuentro entre dos hermanos que tras la muerte del padre revela recuerdos perdidos, el silencio de la noche transparente, imágenes y sonidos de la infancia suspendida en el tiempo. De igual manera también están las películas Ni canas, ni negros, ni blancos, en donde se relata la singular historia de un sargento de la Gendarmería de Ginebra, Alain de Bellec, el ex militante de un partido de extrema derecha. Tras tomar conciencia de la necesidad del diálogo y de los intercambios culturales, emprende un proyecto de integración y mediación que transformarán las relaciones entre la policía y las comunidades extranjeras de Ginebra. Esta película pueden verla el viernes 9 a partir de las 19:30 y de igual manera el sábado 10. La película con la que conmovió a toda Europa, Home o Dulce Hogar, Esta se proyectará el viernes 9 a las 17 horas y el domingo 11 a las 18 horas 30. Esta película constituye su primer largometraje de ficción, en la que se cuenta la historia de un matrimonio y sus tres hijos que se ven afectados por la construcción de una autopista junto a su casa. El intenso tráfico trastoca el equilibrio de sus vidas. En medio de la confrontación entre lo humano y la máquina, su unión familiar se desintegra. La cinta fue seleccionada por Suiza como candidata al Oscar 2010 como película de habla no inglesa. Recibió tres nominaciones para los premios César 2009 y distinciones a nivel mundial. Estas y muchas más películas podrán encontrarlas en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco esta semana. La exhibición está extendida hasta el domingo 11 de mayo. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.